10 juegos psicológicos para crear una conexión profunda e inolvidable. Las llaves maestras para desbloquear su subconsciente y grabarte en su mente. Introducción: el salto del lógico al mágico. Has llegado a la sala del tesoro. El hombre promedio intenta conectar a través de la lógica. Pregunta, escucha, procesa datos. Es un entrevistador. Y por eso, es olvidable. El seductor de élite, el hombre que deja una marca indeleble, conecta a través de la emoción y el misterio. No se limita a participar en la realidad, la crea. Entiende que debajo de la superficie de cada persona hay un universo de sueños, miedos y deseos esperando ser descubierto. Los 5 juegos que estás a punto de aprender son tus herramientas de exploración para ese universo. No son trucos, son llaves psicológicas. Son atajos conversacionales que sortean las defensas lógicas y te permiten hablar directamente con el subconsciente de una mujer. Te permiten descubrir en 5 minutos lo que a otros les llevaría 5 citas. Advertencia: este conocimiento es poder. Y el poder sin responsabilidad es veneno. Y usa estas herramientas para crear fascinación, para entenderla a un nivel que nadie más ha hecho, para construir una conexión genuina a través de un canal lúdico. No las uses para manipular o engañar. Una conexión real es infinitamente más gratificante que una victoria vacía. Prepárate. Estás a punto de convertirte en el hombre más interesante que jamás haya conocido. Juego 1, el juego del cubo, el mapa de su alma. La misión, descubrir su ego, sus amistades, su visión del amor y sus miedos, todo disfrazado de un simple juego de imaginación. Esta es la herramienta de diagnóstico más famosa y efectiva de la comunidad de seducción. La filosofía, la mente subconsciente no habla con palabras, habla con símbolos. Al hacerla proyectar su mundo interno en una serie de metáforas, el cubo, la escalera, le estás dando un espejo de su propia alma. Te conviertes en el chamán que le revela verdades sobre sí misma que ni ella conocía. El guión, paso a paso. La preparación, crear el marco en un momento de la conversación donde haya buena conexión, inclínate y baja tu tono de voz. Hazlo sonar exclusivo. Espera. Eres fascinante. Me estás dando una energía muy particular. Vamos a probar algo rápido. Es un pequeño test de imaginación de la psicología junguiana para ver si mi intuición sobre ti es correcta. Es divertido. ¿Confías en mí? Cierra los ojos. Tu tono calmado y dominante es clave. La mayoría de las mujeres, llenas de curiosidad, cerrarán los ojos. La inducción, construir el mundo, guíala con una voz pausada y descriptiva. Respira hondo. Quiero que te imagines en un desierto. Un desierto enorme, hasta donde te alcanza la vista. Siente el calor, la arena bajo tus pies. Ahora, en ese desierto, visualiza un cubo. La extracción de símbolos, haz las preguntas una por una, esperando su respuesta completa antes de pasar a la siguiente. No la apresures. Describe ese cubo. ¿De qué tamaño es? ¿Es grande, pequeño? ¿De qué material está hecho? ¿Es sólido, transparente? ¿Y dónde está? ¿Está en la arena, flotando, medio enterrado? Silencio. Deja que lo describa. Perfecto. Ahora, en la misma escena, visualiza una. Silencio. Escucha. Genio. Ahora, escucha. Oyes un ruido. Giras la cabeza y ves un. Silencio. Anota mentalmente sus palabras. Increíble. Y ahora, una última cosa. Mientras observas esta escena, se desata una. La interpretación, la revelación del oráculo. Haz una pausa larga y dramática. Mírala como si acabaras de descargar toda la información de su alma. Luego, con una sonrisa sabia, empieza a revelarle el significado. Esto es fascinante. ¿Sabes lo que acabas de describirme? Es un mapa de tu psique. El cubo te representa a ti, tu ego. Dijiste que era grande, así que tienes una autoestima sana, no tienes miedo a ocupar espacio. Y era de material que dijo, madera, lo que sugiere que eres una persona cálida y con los pies en la tierra. Esta posición que dijo, sobre la arena, lo que significa que eres práctica y estás conectada a la realidad. La escalera son tus amistades. La describiste, descripción que dio, vieja y sólida, lo que significa que valoras las amistades de toda la vida, las que son leales y resistentes. Y estaba, posición, apoyada en el cubo, lo que puede significar dos cosas, o que tus amigos se apoyan mucho en ti, o que tú te apoyas mucho en ellos para definir quién eres. El caballo es tu amante ideal. Describiste un caballo, descripción, salvaje y libre, lo que me dice que en el amor no buscas a alguien a quien controlar, sino a un compañero de aventuras, alguien con su propia fuerza e independencia. Buscas pasión. La tormenta son los problemas de tu vida. Dijiste que era, descripción, una tormenta lejana, lo que me dice que ahora mismo estás en un momento de relativa calma en tu vida. Los problemas están ahí, los ves, pero no sientes que te amenacen directamente. El toque maestro, Kino, mientras revelas la interpretación del caballo, la más íntima, tócale la mano o el antebrazo. Es un gesto de conexión. Dijiste que el caballo era salvaje, eso es muy revelador. Este contacto físico en un momento de alta conexión emocional anclará esa sensación a tu presencia física. Juego 2, el test de la fresa, el juego de la tentación. La misión, de una forma rápida y coqueta, revelar su actitud hacia las reglas, la tentación y la culpa, abriendo la puerta a una conversación mucho más sexual. La filosofía. Este juego es una metáfora perfecta de la infidelidad o de la ruptura de normas sociales. Se disfraza de una historia inocente, lo que permite que su subconsciente responda sin filtros, revelando su verdadera naturaleza impulsiva o contenida. Es puro flirteo. El guión, paso a paso. La preparación, crear el marco de juego. Ok, cambio radical de tema. Vamos a hacer un test de personalidad súper rápido que usan los psicólogos para entender la moralidad de una persona. Es solo una historia. Lista. La palabra moralidad añade un toque de picardía y prohibición que lo hace irresistible. La historia, la fábula seductora. Imagina que vas caminando sola por un sendero en el campo. A tu derecha, ves un huerto de fresas. Está rodeado por una valla y no hay nadie a la vista. Las fresas son las más grandes, rojas y jugosas que has visto jamás, y te mueres de hambre. Dale tiempo para responder. No aceptes un simple alta, pídele detalles. ¿Cómo hasta mi cintura? ¿Más alta que tú? Oga. Ahora, decides saltar esa valla. Estás dentro. Empiezas a comer las fresas. De nuevo, busca detalles. ¿Una para probar? ¿Unas cuantas hasta que te llenas? ¿Te llevas algunas para después? Vale. Estás disfrutando de la última fresa y de repente aparece el granjero, el dueño del huerto, con una escopeta de sal. Y te pilla con las manos en la masa. La interpretación, revelando a la chica mala. Inclínate, baja la voz como si fueras a contarle un secreto increíblemente íntimo. Este es un momento perfecto para el contacto visual intenso. Fascinante. ¿Sabes lo que realmente significa esta historia, verdad? Ella negará con la cabeza. La altura de la valla es tu resistencia a la tentación sexual. Una valla inexistente o a la altura de los tobillos significa que eres muy abierta y no te asustan las nuevas aventuras. Una valla de 3 metros con alambre de espino y cocodrilos, bueno, significa que tengo que trabajar mucho esta noche. Guiño. El número de fresas es un poco más delicado. Haz una pausa dramática. Es tu propensión a la infidelidad o a mantener múltiples intereses a la vez. Una sola fresa, eres una monógama incurable. Unas cuantas, te gusta explorar tus opciones. Si me dijiste que arrasabas con el campo, bueno, eres una fuerza de la naturaleza. Y tu respuesta al granjero. Este es el caos final. Es lo que dirías y cómo te sentirías si tu pareja te pillara en una infidelidad. Lo siento, te sentirías culpable, estaban deliciosas, ¿quieres? Cero culpa, intentas hacer cómplice al otro, son para ti. Intentas comprar el perdón. Lo que tú dijiste, repite su respuesta, me dice que eres una mujer que, dale una interpretación halagadora y coqueta, punto. El toque maestro, Kino, cuando interpretes la valla, usa tus manos para describir la altura y accidentalmente roza su rodilla. Cuando interpretes la excusa al granjero, dale un toque juguetón en el brazo y di, así que eres de esas, muy interesante. Has sexualizado la conversación de forma elegante y ahora tienes permiso para mantener un contacto físico más sostenido. Juego 3. La huella del alma. Los tres secretos de tu escritura. La misión, crear un momento de mentalismo o lectura psíquica improvisada, demostrar una percepción aguda y establecer un contacto físico íntimo, mano con mano, de una forma completamente natural y justificada. La filosofía, la grafología, el estudio de la escritura, es una pseudociencia, pero es un pretexto perfecto para la seducción. La gente está fascinada con la idea de que sus rasgos más simples revelen su personalidad oculta. Al analizar su escritura, no estás siendo un científico, estás siendo un artista de la percepción. Le demuestras que le prestas atención a los detalles más pequeños. El guión, paso a paso. La preparación, la creación del laboratorio. Este juego requiere dos accesorios, una servilleta o cualquier trozo de papel y un bolígrafo. En un momento adecuado de la conversación en un bar o cafetería, di. Sabes, me fascina cómo los pequeños detalles revelan grandes verdades. Vamos a hacer un pequeño experimento social, muy rápido. No te preocupes, no es un examen. Sonríes. Necesito que hagas algo muy simple. Le entregas la servilleta y el bolígrafo. Este simple acto de darle objetos ya te posiciona como el líder de la interacción. Ella está siguiendo tus instrucciones. La obtención de la muestra. Ahora, quiero que escribas dos cosas en esa servilleta. Primero, tu nombre. Y justo debajo, escribe la primera palabra que se te venga a la mente que describa tu mood de esta noche, tu estado de ánimo. La instrucción de escribir su mood es brillante porque le da una pista sobre su estado interno que luego podrás adivinar y validar. El ritual del análisis. Una vez que ha escrito, no cojas la servilleta de inmediato. Pide permiso de forma juguetona, como un médico a punto de examinar una prueba. Perfecto. ¿Me permites? Extiendes la mano. Ella te la dará. Ahora empieza el ritual. Tómate tu tiempo. Sostén la servilleta con ambas manos. Entrecierra los ojos. Asiente lentamente. Gírala. Mírala a contraluz. Es una actuación. Estás construyendo el suspense. La revelación, la lectura del oráculo. Después de tu análisis teatral, la miras fijamente con una media sonrisa. Interesante, muy, muy interesante. Cualquiera que viera esto solo vería un nombre y una palabra. Pero un observador entrenado puede ver al menos tres secretos sobre la fuerza que te impulsa como persona. La interpretación, los tres secretos revelados. Explícale cada secreto uno por uno, siempre mirándola para ver su reacción y calibrar. Secreto 1, la magnitud de tu ambición, el tamaño. Lo primero es el tamaño. ¿Ves cómo tu nombre ocupa un espacio considerable en el papel? O un espacio pequeño, adapta según lo que veas. La gente que escribe grande no tiene miedo de dejar su huella en el mundo. Hay una parte de ti que quiere ser vista, reconocida, que sabe que vale mucho. No eres de las que se conforman con poco en la vida. Tienes ambición. Psicología, has conectado el tamaño de su escritura con un rasgo de carácter increíblemente halagador, la ambición. Secreto 2, el corazón VS. La razón, la inclinación. El segundo secreto es la inclinación. Tus letras. Sigue el trazo con tu dedo sobre el papel. Se inclinan ligeramente hacia la derecha. En grafología, eso es la marca de una persona que se inclina hacia la emoción. Piensas con la cabeza, claro, eres inteligente, pero al final del día, las decisiones más importantes de tu vida las tomas con el corazón. Te guías mucho por la intuición y la pasión. Si es recta, te guías por la lógica y la estabilidad. Si es a la izquierda, eres más introspectiva y reflexiva. Psicología, estás describiendo el eterno conflicto humano, haciendo que se sienta identificada y comprendida. Le dices que es inteligente pero también pasional, la combinación perfecta. Secreto 3, la intensidad de tu fuego interior, la presión. Este es el momento del quino maestro. Y ahora el tercer secreto, mi favorito. Es algo que no se ve, se siente. Con mucho cuidado, dale la vuelta a la servilleta y manténla en el aire. Coge mi mano y ponla debajo. Ahora, cierra los ojos. Coloca su mano bajo la servilleta. Luego, con la yema de tu dedo índice, repasas lentamente la parte de atrás de su firma sobre el papel, de modo que ella pueda sentir el relieve a través de la servilleta en su propia piel. ¿Sientes eso? Es la presión con la que escribes. Tienes un trazo firme. Eso, su nombre, es la marca de una persona con una gran energía vital, una gran intensidad. No haces las cosas a medias. Cuando amas, amas con todo. Cuando te enfadas, el mundo tiembla. Y cuando te propones algo, dejas una marca profunda. Tu fuego interior es muy, muy potente. Análisis de la jugada quino. Justificación perfecta, le has pedido que cierre los ojos y se concentre en una sensación táctil. Has creado la excusa perfecta para un contacto prolongado, íntimo y multisensorial. Anclaje sensorial, acabas de vincular tu cumplido más poderoso, fuego interior potente, con el acto físico de tu dedo trazando sobre su piel. Has anclado la idea de tu percepción profunda a una sensación física en su mano. Es una técnica hipnótica devastadoramente efectiva. Intimidad silenciosa, el momento en que ella tiene los ojos cerrados y tú trazas la letra es un momento de pura intimidad silenciosa. La discoteca desaparece. Solo existís vosotros dos. El cierre del juego. Después de la revelación, suelta la servilleta, deja que caiga sobre su mano y retira tu contacto lentamente. Mírala a los ojos mientras ella abre los suyos. Así que sí. Ambición, un corazón que lidera y un fuego interior. Esos son tus secretos. No está mal para una simple servilleta, ¿verdad? No has necesitado preguntar nada sobre ella. Se lo has contado tú. Te has posicionado no como un hombre que quiere conocerla, sino como el hombre que ya la conoce. Y la pregunta que se quedará flotando en su mente durante toda la noche será, ¿cómo demonios lo ha hecho? Juego 4, la apuesta del seductor, dos verdades, una mentira. La misión, descubrir un dato sorprendente y personal sobre ella, demostrar tu inteligencia social al intentar adivinar sus mentiras y crear una dinámica de flirteo y desafío donde ambos os estáis cazando mutuamente. La filosofía. Este juego, un clásico rompehielos elevado a herramienta de seducción, se basa en la idea del misterio y la revelación. Le ofreces la oportunidad de engañarte, lo cual es irresistible. Y al mismo tiempo, le das la oportunidad de intentar descubrir algo real sobre ti. Invierte los roles de forma constante, generando una tensión dinámica de quién está seduciendo a quién. El guión, paso a paso. La preparación, el lanzamiento del guante en un punto alto de la conversación, cuando haya risas y buena energía, inclínate y di con una sonrisa desafiante. Ok, me estás cayendo demasiado bien. Es sospechoso. Pausa. Vamos a subir el nivel de este juego. Te propongo un duelo. Se llama, dos verdades, una mentira. Las reglas son simples, pero el resultado es peligroso. El uso de palabras como duelo y peligroso añade un marco de emoción y riesgo que lo hace mucho más que un simple juego de mesa. Las instrucciones, estableciendo el marco. Funciona así, cada uno, por turnos, tiene que decir tres cosas sobre sí mismo. Dos de ellas deben ser la pura y absoluta verdad. Y una tiene que ser una mentira descarada pero creíble. El objetivo del otro es hacer de detective y descubrir la mentira. El que acierta, gana un punto. El que falla, tendrá que pagar una prenda. ¿Hay trato? La prenda es un anzuelo de flirteo genial. No tienes que definirla aún. La simple insinuación ya crea tensión sexual y anticipación. El sacrificio inicial demuestra valor y vulnerabilidad. Crítico, siempre debes ir tú primero. Esto demuestra liderazgo y te permite calibrar su nivel de comodidad con el juego. No le pidas a ella que se exponga sin exponerte tú antes. Como soy un caballero, voy a abrir fuego yo primero. Atenta, aquí van mis tres afirmaciones. Intenta no enamorarte. Ahora di tus tres frases. La clave es elegir dos verdades que sean genuinamente interesantes y una mentira que sea plausible y revele algo sobre tu personalidad deseada. Ejemplo de un buen set, para ti. Verdad 1. Aventura barra diagonal sensibilidad. Una vez viajé solo a Japón y acabé cantando en un karaoke con un grupo de monjes budistas. Interesante, demuestra que eres aventurero. Verdad 2. Habilidad barra diagonal humildad. Hago una paella que podría hacer llorar a un valenciano de la emoción. Demuestra una habilidad atractiva y doméstica. Mentira 3. Riesgo barra diagonal audacia. Gané una partida de póker muy importante haciendo un farol con la peor mano posible. Proyecta audacia y control bajo presión. La fase de interrogatorio. Aquí empieza la seducción. Ella ahora intentará adivinar. Y aquí es donde la magia sucede. Ella, creo que la mentira es la del póker. Suena a película. No confirmes ni niegues. Juega. Tú, ¿por qué? ¿No me ves capaz de mantener la cara de póker? Mírame a los ojos. Sostienes la mirada. ¿Ves a un mentiroso? Análisis psicológico, has convertido su pregunta en una excusa para un contacto visual intenso y prolongado. La estás obligando a concentrarse en ti, a estudiar tu cara, a conectar a un nivel no verbal. Quino inicial, el test de la verdad mientras te mira a los ojos, puede subir la apuesta. Tú, acércate. Dicen que si te fijas bien, las pupilas se dilatan un poco al mentir. Te inclinas. La invitas a entrar en tu espacio personal, de nuevo, justificado por el juego. Creas una proximidad íntima y cargada de tensión. La revelación y la recompensa barra diagonal prenda. Finalmente, revelas la verdad. Si ella acierta. Tú, maldita sí. Eres demasiado lista. Me has pillado. Mi cara de póker necesita entrenamiento. Sonríes. Punto para ti. Me has ganado. Admitir la derrota con gracia es muy atractivo. Demuestra que no tienes un ego frágil. Si ella falla. Tú, error. La del póker es cierta. La mentira era la de los monjes. Nunca he estado en Japón, aún. Sonríes. Lo que significa que me debes una prenda. Y creo que ya sé cuál va a ser. Haces una pausa y la miras de forma juguetona. Tu prenda es que ahora te toca a ti. Quiero tus tres afirmaciones. La prenda es simplemente que el juego continúe. Es de baja presión, pero mantiene el bucle. Más adelante, las prendas pueden volverse más atrevidas. El turno de ella, donde se invierte el poder. Ahora ella te da sus tres frases. Tú tienes que adivinar. Es tu oportunidad de demostrar tu inteligencia emocional. Ella, ok, ahí van las mías. 1. Hablo italiano fluido. 2. Una vez me colé en el backstage de un concierto de los Rolling Stones. 3. Tengo una colección de más de 200 patitos de goma. Tu proceso de Detective Seductor. No adivines al azar. Usa la oportunidad para flirtear y para aprender sobre ella. Tú, fascinante. Vamos a analizar las pruebas. Te inclinas con un tono de detective. La de los Rolling Stones, te veo con esa energía rebelde, así que es plausible. Validación. Lo del italiano, eres claramente inteligente, así que también podría ser. Cumplido a su intelecto. Pero lo de los patitos de goma. Haces una pausa, la miras con una sonrisa. Esa tiene el nivel exacto de locura adorable que me estaba temiendo encontrar en ti. Y por alguna razón, quiero que esa sea verdad. Así que voy a decir que la mentira es la de los Rolling Stones. Suena demasiado a un sueño guay, y tú pareces más del tipo de persona que vive cosas raras que del que las inventa. Análisis psicológico, tu razonamiento para adivinar es, en sí mismo, un cumplido profundo y detallado sobre su personalidad. No importa si aciertas o fallas, el proceso de adivinar ya te ha hecho ganar. Quino avanzado, el toque de acusación cuando dices la mentira es, puedes señalarla de forma juguetona y tu dedo roza su hombro o brazo. Es un gesto de, te pillé. Conclusión del juego. El juego puede durar varias rondas. A través de las historias, aprenderéis hechos sorprendentes y divertidos el uno del otro. Habréis creado un campo de batalla de flirteo, risas y desafíos. Os habréis tocado, mirado a los ojos intensamente y habréis intentado leeros la mente. La próxima vez que haya una pausa en la conversación, ya no será incómoda. Estará cargada de la historia compartida de vuestro juego. Y la pregunta que flotará en el aire será, ¿cuál será la próxima prenda? Juego 5. El arquitecto de realidades, el juego de Lisi. La misión, transportarla fuera de la monótona realidad de la discoteca y llevarla a una aventura imaginaria co-creada por ambos. El objetivo es anclar emociones intensas, aventura, romance, complicidad, risa, a tu presencia y hacerla invertir creativamente en un nosotros futuro, aunque sea ficticio. La filosofía, inspirado en las técnicas de proyección futura de Mestre y en la creación de marcos. La realidad es subjetiva. El hombre con el marco más fuerte, el que cuenta la historia más convincente, es quien define la realidad de la interacción. En lugar de ser un participante en su realidad, otro chico en un bar, tú te conviertes en el director de una nueva película y la invitas a ser la coprotagonista. Cuando una mujer invierte su imaginación en un escenario contigo, está invirtiendo emocionalmente en ti. El guión, paso a paso. La preparación, el inicio del trance. Este juego se introduce después de haber establecido una conexión inicial. En una pausa de la conversación, mírale a los ojos, baja tu tono de voz y di con una seriedad juguetona. Ok, hagamos una pausa de la realidad. Este es el comando para iniciar el trance. Juguemos a un juego rápido. Se llama Easy. Olvídate de que estamos en este bar, olvídate de todo. Has creado una burbuja. La has separado mentalmente del entorno y has capturado su atención total. La primera semilla, plantar el escenario, empiezas con una premisa simple pero intrigante que establece el marco de aventura y complicidad. Tú, Easy, tú y yo acabáramos de heredar un viejo mapa del tesoro de un tío abuelo excéntrico que nadie conocía. El mapa lleva a una isla perdida en el Caribe. Solo tenemos un pequeño barco destartalado, provisiones para 3 días y este mapa. Primera pregunta, ¿cuál sería tu rol oficial en la expedición? ¿La capitana valiente, la experta en descifrar enigmas o la que se encarga del ron? Análisis psicológico. Narrativa épica, tesoros, islas perdidas, apela directamente a los arquetipos de aventura que todos llevamos dentro. Falsa elección divertida, las tres opciones son halagadoras y divertidas. No puede fallar. La obligas a definirse dentro de tu historia. La escalada de la aventura, hacerla invertir. Ella elegirá un rol. Tu trabajo ahora es aceptar su elección y escalar la historia, siempre haciéndola partícipe de la siguiente decisión. Ella, definitivamente la experta en descifrar enigmas. Soy malísima capitaneando nada. Tú, perfecto. Yo seré el capitán intrépido, entonces. Somos el equipo perfecto, cerebro y músculo. Creas un equipo y le asignas un cumplido a su intelecto. Ok. Experta. El primer enigma del mapa dice, para encontrar el camino, debes sacrificar lo que más te pesa. ¿Qué objeto de tu vida actual tirarías por la borda sin pensarlo 2 veces para aligerar el barco? Análisis psicológico, pregunta proyectiva profunda. Esta pregunta, disfrazada de enigma, es una forma increíblemente inteligente de preguntarle qué es lo que más te agobia en tu vida ahora mismo. Su respuesta, su móvil, el reloj del trabajo, etcétera, te dará una visión profunda de sus valores y sus presiones. Introducción de tensión y kino. Ella, mi portátil del trabajo. Lo lanzaría al fondo del mar sin dudarlo. Tú, hecho. Un peso menos. Haces el gesto de lanzar algo por la borda. Ahora el barco va más rápido. Pero, se acerca la noche en la isla. Es un poco aterrador. Hay ruidos extraños en la jungla. Te inclinas hacia ella, bajando la voz. Tu rodilla podría accidentalmente rozar la suya. En momentos de miedo, ¿eres de las que se hacen más fuertes o de las que necesitan que alguien le sostenga la mano? Análisis psicológico y kino. Introduces el peligro, la emoción del miedo crea adrenalina y un vínculo de protección. Pregunta calificadora íntima, la pregunta sobre cómo reacciona al miedo es profundamente personal. Justificación para el kino, la frase necesitan que alguien le sostenga la mano es una invitación directa y una justificación perfecta para que tome su mano. Mientras haces la pregunta, extiendes tu mano. Si su respuesta es positiva, tomas la suya suavemente, como si fuera lo más natural del mundo dentro de vuestra aventura. Tranquila, enigmatista. El capitán está aquí. La recompensa final, anclando la emoción. Tú, finalmente, encontramos el tesoro. Pero no es oro ni joyas. Es un cofre que contiene una única cosa, aquello que más has deseado en secreto durante el último año. ¿Qué hay dentro de ese cofre, su nombre? Análisis psicológico, la pregunta definitiva sobre sus deseos. La has llevado en un viaje emocional, aventura, miedo, complicidad, y ahora la recompensa final es la verbalización de su deseo más profundo. La conexión que se crea en este momento es de otro nivel. El cierre del juego y la transición a la realidad. Después de que te revele lo que hay en el cofre, te quedas en silencio un momento. Luego sonríes y lentamente rompes el trance. Tú, wow. Esa ha sido la mejor aventura que he tenido en años. Suelta su mano lentamente, si la tenías cogida. Y ni siquiera nos hemos movido de este bar. La miras a los ojos. Creo que tú y yo tenemos una química que convierte la realidad en algo mucho más interesante. Y eso, su nombre, es algo que no podemos dejar aquí. Nuestra próxima expedición será menos imaginaria y con mejor bebida. Dame tu número. El capitán y la enigmatista tienen que planear su próximo movimiento. El efecto duradero. Te has separado de la manada. No eres el tipo que le hizo preguntas aburridas en la discoteca. Eres el hombre que la llevó a una isla del tesoro, el que la nombró su experta en enigmas, el que le tomó la mano en la oscuridad de una jungla imaginaria y el único que sabe lo que había en el cofre de sus sueños. Se irá a casa y, en la monotonía del día siguiente, recordará vuestra aventura. Has creado un recuerdo implantado, una fantasía compartida. Has creado una adicción emocional a la experiencia que solo tú puedes proporcionarle. Y estará contando las horas para vuestra próxima expedición. Juego 6. El oráculo de la percepción, la lectura del hilo rojo. La misión, elevar la interacción a un plano casi místico, analizando la energía o la química invisible que existe entre vosotros. El objetivo es hacerla sentir que vuestro encuentro no es casual, sino significativo, casi predestinado, y que tú eres el único hombre con la percepción suficiente para verlo. La filosofía, inspirado en conceptos esotéricos y en la PNL, programación neurolingüística, este juego se basa en la idea del hilo rojo del destino, un mito oriental que dice que ciertas personas están conectadas por un hilo invisible. Al verbalizar esta idea, transformas una simple charla de bar en un evento trascendental. La seducción se convierte en un acto de descubrimiento espiritual y energético. El guión, paso a paso. La preparación, el silencio perceptivo. Este juego requiere una pausa dramática. En un momento de calma en la conversación, detente. Mírala a los ojos, luego mira el espacio vacío entre vosotros dos, y luego vuelve a mirarla a ella, con una expresión de fascinación, como si estuvieras viendo algo que ella no puede ver. Ella, llena de curiosidad, preguntará, ¿qué pasa? Tú, con un tono de voz bajo e intenso. Espera, ¿lo sientes? Esta pregunta es una bomba de patrón. La obliga a prestar atención a sus sensaciones internas y a preguntarse qué se supone que debe sentir. La inducción, la revelación de la premisa. Toda conexión entre dos personas tiene un sabor, un color. Un hilo invisible de energía que las une en ese momento. Usas tus manos para dibujar un hilo en el aire entre vosotros. Y la vuestra, la que estamos creando ahora mismo, me tiene completamente fascinado. Es diferente. Análisis psicológico, has reencuadrado la conversación. Ya no es una charla, es un fenómeno energético. El uso de un lenguaje sensorial, sabor, color y místico, hilo invisible, sortea su mente lógica. La palabra diferente es un cumplido masivo, le dice que la conexión que tenéis es única. La lectura del hilo, el diagnóstico de la química. Ahora, le ofreces tu diagnóstico de la energía que percibes. Elige una de las siguientes tres lecturas, la que mejor se adapte a la dinámica que habéis tenido hasta ahora. A. Si la energía ha sido juguetona y desafiante, fuego creativo. Nuestra conexión es como un torbellino eléctrico, lleno de chispas. Es caótica, impredecible, un poco peligrosa. Es el tipo de energía que crea arte increíble o que quema una ciudad hasta los cimientos. Es fascinante, pero no es para los débiles de corazón. B. Si la energía ha sido profunda e intelectual, calma oceánica. Lo nuestro es como encontrar un océano de calma en medio de una tormenta. Es una conexión tranquila, profunda. Se siente antigua, como si no fuera la primera vez que hablamos. No necesita ruido ni palabras, se sostiene en el silencio. C. Si la energía ha sido de tira y afloja y tensión sexual, duelo magnético. La energía entre nosotros es como la de dos polos magnéticos opuestos. Una batalla constante de voluntades. Hay una tensión increíble, una especie de jaque mate intelectual y químico. Es el tipo de conexión que es tan adictiva como frustrante. El quino del oráculo, la verificación sensorial. Después de dar tu diagnóstico, el siguiente paso es verificarlo físicamente. Tú, pero eso es solo mi percepción. La única forma de saberlo de verdad es sentir la energía directamente. Extiendes tu mano, con la palma hacia arriba. Dame tus manos. Cierra los ojos. No pienses, solo siente. Análisis psicológico. Esta es una orden suave pero dominante, justificada por el marco místico. Es casi imposible que se niegue. Una vez que pones sus manos sobre las tuyas, empiezas el ritual de Kino. Tus movimientos son lentos, casi reverenciales. El roce de palmas, con tus pulgares, traza círculos muy lentamente en el centro de sus palmas. Es una zona muy sensible. La medición del pulso, mueve tus dedos hasta su muñeca y presiona ligeramente, como si estuvieras midiendo su pulso. Interesante, tu pulso se acelera. La energía es fuerte. El entrelazado de dedos, entrelaza tus dedos con los suyos por un momento. Siente la conexión. La profecía, el cierre y la proyección futura. Después de unos segundos de contacto, suelta sus manos lentamente. La miras a los ojos. El ambiente estará cargado de tensión e intimidad. Tú, con un tono de revelación final. Sí, lo he confirmado. La energía entre nosotros no es casual. El universo no crea conexiones así por accidente. Haces una pausa. Este tipo de energía tiene dos posibles desenlaces: o crea la historia más increíble de la noche, o nos arrepentiremos de no haber descubierto a dónde nos llevaba. Análisis psicológico, el doble vínculo irrechazable. Le has presentado dos futuros. En ambos, la conexión es real e importante. La única mala opción es no hacer nada. Y francamente, yo no soy un hombre de arrepentimientos. Te levantas o te inclinas para el cierre. Esta investigación necesita continuar en un laboratorio más privado. Nuestro hilo rojo no puede quedarse enredado en este sitio. Dame tu número. El oráculo tiene que predecir nuestra próxima sesión. El efecto duradero. Este juego es la cumbre de la seducción psicológica. Te posiciona por encima de cualquier otro hombre que haya conocido. No eres alguien que ha intentado ligar con ella, eres el oráculo que ha leído el destino de vuestra conexión, el único que ha visto el hilo rojo que os une. Has convertido un encuentro casual en un evento cósmico. Has sexualizado la interacción a un nivel energético, no físico. Ella no solo se sentirá atraída, se sentirá destinada a volver a verte para descubrir cómo termina la profecía. Ha saqueado su concepto de la realidad y te has instalado en su mente como una pregunta fascinante que necesita desesperadamente responder. Juego 7. El pronóstico emocional, la lectura del clima interior. La misión, posicionarte como un meteorólogo de emociones. En lugar de preguntarle cómo estás, le ofreces un pronóstico del tiempo de su personalidad y de la vuestra, transformando una conversación normal en una experiencia mística y sensorial. La filosofía. Este juego se basa en el poder de la metáfora. La mente humana piensa en imágenes y sensaciones. Al describir su personalidad y vuestra conexión con el lenguaje universal y emocional del clima, sol, tormentas, niebla, electricidad, sortea su lógica y conectas directamente con cómo se siente. La hace sentir que tienes una percepción extrasensorial, una capacidad única para ver su clima interior. El guión, paso a paso. La preparación, la transición al rol. Este juego encaja perfectamente después de unos minutos de charla, cuando ya hay una conexión básica. En una pausa, la miras con una expresión de repentina concentración, como si estuviera sintiendo algo en el aire. Tú, es curioso. Haces una pausa. ¿Te han dicho alguna vez que las personas no tienen un aura, sino un clima interior? Es como un sistema meteorológico personal. Soy una especie de meteorólogo aficionado de almas. ¿Me permites darte un pronóstico rápido? Análisis psicológico, has introducido una premisa original y fascinante. Clima interior. Te has autoproclamado un experto de una forma humilde y juguetona, meteorólogo aficionado. La pregunta, me permites, es una falsa cortesía. La curiosidad que has generado hace que su sí sea casi inevitable. La lectura, El pronóstico en tres fases. Ahora le ofreces tu lectura, que se divide en tres partes: su clima general, personalidad, su tiempo actual, mood de la noche, y el pronóstico de vuestra interacción, química. Fase 1. El clima general, su personalidad. Tú, ok, veamos, tu clima general, tu patrón de ser. Entrecierras los ojos, como si la escanearas. Eres claramente un clima mediterráneo. La mayor parte del tiempo, soleado, cálido, acogedor, eres una persona sociable y de buen corazón. Pero, tienes la capacidad de generar tormentas de verano increíblemente apasionadas y eléctricas cuando algo o alguien te importa de verdad. No eres de las que se quedan en la llovizna. Si hay tormenta, hay rayos y truenos. Análisis. Es una lectura en frío extremadamente halagadora. La describes como cálida y, al mismo tiempo, apasionada y fuerte. Es una imagen con la que el 99% de las mujeres se sentirán identificadas y empoderadas. Fase 2. El tiempo actual, su mood de la noche. Tú, pero, el pronóstico para esta noche es diferente. Te inclinas un poco. Veo algo de niebla. Estás aquí, estás presente, pero hay una parte de tu mente que está en otra parte. Quizás pensando en algo que pasó esta semana o en lo que tienes que hacer mañana. La visibilidad no es del 100%. Análisis. Demuestras calibración y empatía. Es muy probable que en una discoteca su mente no esté 100% ahí. Al señalarlo, le demuestras que la estás viendo de verdad, no solo la fachada sonriente. La hace sentir comprendida. Fase 3. El pronóstico combinado, vuestra química. Tú, y aquí viene la parte más interesante del pronóstico. Bajas la voz, creando intimidad. Cuando tu sistema meteorológico y el mío se juntan, no se anulan. Hacen algo mucho más raro. Crean una alta carga de electricidad estática en el aire. Es inestable. Hay una alta probabilidad de que salten chispas. Análisis. Ha sexualizado la interacción de la forma más elegante y poética posible. No hablas de sexo, hablas de electricidad, chispas, inestabilidad. Has creado una narrativa de tensión sexual inevitable y emocionante. El kino sensorial, la verificación física, la teoría es potente, pero la práctica la ancla en la realidad. Tú, de hecho. Extiendes tu mano, con la palma hacia abajo, cerca de su brazo, sin llegar a tocarlo. Vamos a comprobar la teoría de la electricidad estática. Dame la parte de atrás de tu mano. Cuando ella extiende su mano, en lugar de tocar la piel con piel, haces algo mucho más sutil y poderoso, dejas que los vellos de tu antebrazo rocen muy, muy suavemente el dorso de su mano. Tú, con una sonrisa triunfante. ¿Lo sientes? Chispas. El pronóstico nunca falla. Análisis psicológico. Este tipo de toque, kino, es una obra maestra. Es increíblemente ligero, casi imperceptible, lo que lo hace no amenazante. Pero la sugestión de electricidad y chispas hará que su cerebro interprete esa sensación súper ligera como una descarga real. Es un anclaje sensorial de manual. Acabas de conectar una idea, química sexual, con una sensación física real. El cierre y la próxima previsión. Después del momento del kino, la conexión estará en su punto más álgido. Es hora de capitalizar. Tú, un fenómeno meteorológico tan raro como este no puede ser un evento de una sola noche. Sería un desperdicio científico. Te preparas para irte, rompiendo el trance. Necesito seguir estudiando esta tormenta perfecta que creamos juntos. Apúntame tu número. Te enviaré un mensaje mañana con el pronóstico para nuestra próxima borrasca. Análisis. El cierre mantiene el marco de la metáfora hasta el final. No pides una cita, pides continuar el estudio. Propones la próxima borrasca, no un café. Es original, dominante y promete más de esa emoción única que le acabas de hacer vivir. El efecto duradero. te has convertido en un evento en su vida. No la has halagado de la misma forma que todos los demás. Le has ofrecido una lente completamente nueva para verse a sí misma, clima mediterráneo, y para ver vuestra conexión, tormenta eléctrica. Has creado un lenguaje privado, una broma interna y un recuerdo sensorial, el roce en su mano. Ella no recordará tus palabras exactas. Recordará la sensación de ser vista, de ser fascinante y de estar envuelta en una electricidad casi mágica. Y esperará tu próximo pronóstico con una anticipación que ningún otro hombre podrá igualar. Juego 8. El mapa de sus deseos, la lectura de mano psicológica. La misión, establecer un contacto físico profundo y prolongado, mano con mano, crear una burbuja de intimidad impenetrable en medio del caos, y posicionarte como un hombre con una percepción casi sobrenatural de su mundo interior. La filosofía, la quiromancia o lectura de manos es un arte antiguo que fascina a la gente porque promete revelar el futuro y el carácter oculto. No necesitas ser un psíquico real. Solo necesitas entender la psicología de la sugestión. Al leer su mano, no estás leyendo líneas, estás leyendo sus emociones y proyectando en ella las cualidades que toda mujer desea poseer: pasión, inteligencia, valentía y un destino especial. Te conviertes en el oráculo que le revela su propia grandeza. El guión, paso a paso. La preparación. La invitación intrigante a este juego se inicia en un momento de buena conexión. Cuando haya una pausa en la conversación, mira sus manos con una curiosidad repentina, como si acabaras de notar algo extraordinario. Tú, con un tono de voz bajo y pensativo. Es curioso. Tienes unas manos muy expresivas. Haces una pausa. Ella inevitablemente mirará sus propias manos, confundida e intrigada. Tengo un hobby un poco extraño. Aprendí a leer las manos, pero no la tontería de vas a conocer a un hombre alto, moreno y guapo, sino el lado psicológico, lo que las líneas dicen sobre el viaje de una persona, sobre su alma. ¿Me permites un segundo? Solo por curiosidad. Análisis psicológico. Cumplido único, manos expresivas es original y le hace sentir especial. Descalificador de clichés, al decir no la tontería de, te diferencias de los magos baratos y te posicionas como alguien con un conocimiento más profundo. La petición como un favor para ti, indulge my curiosity, satisface mi curiosidad. No es puedo hacerte algo a ti, sino puedes ayudarme a mí con mi hobby. Esto invierte el marco y la predispone a aceptar. El ritual del contacto. El inicio del trance kinestésico. Este es el paso más importante. Tu forma de tocarla aquí define el tono para el resto de la interacción. Tú, ella extenderá su mano. No la cojas como si fueras a dar un apretón. Ok, dame tu mano dominante, la que usas para escribir. Esa cuenta la historia del camino que estás forjando. La otra, la pasiva, cuenta la historia con la que naciste. Empecemos por tu presente. Técnica maestra, toma su mano suavemente con ambas manos. La sostienes como si fuera un objeto valioso y frágil. Una de tus manos sostiene su palma y la otra sirve de base. Creas un nido de calidez e intimidad. Tu toque debe ser lento, deliberado y seguro. Con la yema de tu dedo índice, empiezas a trazar sus líneas muy lentamente mientras hablas. El contacto debe ser ligero, casi una pluma. Esto maximiza la sensibilidad y la conexión neuronal. La lectura en tres actos, la seducción psicológica. Ahora, le lees las tres líneas principales, pero reencuadrándolas con significados seductores y potentes. Acto 1, la línea del corazón, tu fuego interior. Tú, trazas la línea superior de su palma. Esta es la línea del corazón, pero en realidad es la línea de la pasión. La tuya es muy profunda, y mira aquí. Te detienes en una pequeña imperfección de la línea. Tiene estas pequeñas fracturas. Eso me dice algo muy claro sobre ti, no eres una mujer que ama a medias. Cuando te entregas con todo, sin armadura. y por eso, probablemente te han hecho daño en el pasado. Te ha hecho ser más cautelosa ahora, pero esa capacidad de sentir tan intensamente es tu mayor superpoder. Análisis. Has usado una lectura en frío universal, casi todo el mundo ha sufrido por amor y la has convertido en una fuente de poder y fortaleza. No es una víctima, es una heroína que siente profundamente. Acto 2. La línea de la cabeza, tu mente brillante. Tú trazas la línea del medio. Esta es la línea de la cabeza, tu ambición. Es larga y clara. Significa que tienes una mente que es casi un arma. Lo analizas todo, ¿verdad? Siempre estás pensando dos pasos por delante. Tienes grandes sueños y grandes planes. Y tu mayor miedo no es fracasar, es mirar atrás un día y darte cuenta de que no lo intentaste con todas tus fuerzas. Análisis, otro halago profundo a su inteligencia y carácter. La frase sobre el miedo a no intentarlo resuena con una aspiración universal, haciéndola sentir que la entiendes a la perfección. Acto 3. La línea de la vida, tu destino aventurero. Tú trazas la línea que rodea el pulgar. Y esta es la línea de la vida. Pero a mí me gusta llamarla la línea de la aventura. Fíjate en esto. Encuentras un punto donde la línea se ramifica o cambia ligeramente. Justo aquí. Se bifurca. Me dice que estás en un momento de tu vida de grandes decisiones. Hay un camino seguro, el que todos esperan de ti, y luego está este otro camino, un poco más salvaje, más impredecible, que te está llamando. El camino que te da un poco de miedo, pero que tu alma sabe que es el correcto. Análisis. Has creado un dilema épico en su vida y te has posicionado implícitamente como el catalizador o la puerta de entrada a ese camino salvaje. Le estás vendiendo la idea de que conocerte a ti es una decisión de aventura. El anclaje final y la proyección futura, cerrando el círculo. No sueltes su mano bruscamente. El final del juego debe ser tan suave como el principio. Tú giras su mano y con tu pulgar trazas un círculo lento y suave en el centro de su palma, un gesto increíblemente íntimo. Pase lo que pase, y elijas el camino que elijas, una persona con un mapa como este en sus manos no está destinada a una vida ordinaria. Asterisco, suelta su mano muy lentamente, manteniendo el contacto visual. La has dejado con una sensación física de hormigueo y una idea mental de ser una persona extraordinaria y con un destino especial. El efecto duradero. Este juego es devastador porque has combinado quino prolongado y justificado, has roto la barrera del contacto de la forma más íntima posible. Lectura en frío de alto nivel, le has dicho cosas de sí misma que se sienten increíblemente ciertas y poderosas. Marco de profundidad. Te has posicionado como un hombre perceptivo, profundo y diferente a todos los demás. Anclaje sensorial. Ha asociado estas sensaciones de ser especial, entendida y poderosa con el contacto físico de tu mano. Ella no recordará cada palabra, pero recordará la sensación de tu dedo trazando su futuro, de tu voz revelando sus secretos. Habrás creado una conexión que no es solo mental, sino física y casi espiritual. La pregunta en su cabeza ya no será si le gustas, sino cómo es posible que este hombre me conozca mejor que yo misma. Juego 9. El veredicto final, la audición. La misión, convertir la interacción en una audición donde tú eres el concursante y ella es la jueza. A través de este marco, la obligas a invertir activamente en el resultado de la conversación y, paradójicamente, a que sea ella quien te persiga para aprobarte. La filosofía, inspirado en el concepto de aro para saltar, hoop theory, y en la psicología de la consistencia y compromiso de Robert Cialdini. Cuando hacemos que alguien nos haga un pequeño favor, su percepción de nosotros mejora porque su cerebro necesita justificar por qué nos está ayudando. Si le estoy ayudando, debe ser porque me cae bien. En este juego, no le pides un favor, le pides algo mucho más poderoso, su juicio. El guión. Paso a paso. La preparación, La declaración de intenciones inesperada. Este juego es perfecto para iniciarlo después de los primeros minutos de una conversación exitosa, justo cuando ella está empezando a disfrutarla. Te detienes, la miras con una expresión de repentina y seria introspección. Tú, espera un momento. Para todo. Tu cambio de tono la tomará por sorpresa y captará su atención total. Necesito ser completamente transparente contigo. Esto que estoy haciendo ahora, hablar contigo, es en realidad una audición. Análisis psicológico, has lanzado una bomba de patrón. Su cerebro esperaba una conversación normal de ligue, pero le has presentado un marco completamente nuevo e inesperado. Esto es una audición. Inmediatamente genera una pregunta en su mente, ¿una audición para qué? La inversión del rol, ella es la jueza. Ella, intrigada, ¿una audición? ¿De qué estás hablando? Tú, es mi última audición de la noche. Bajas la voz, como si fuera una confesión. Estoy buscando a la persona más interesante de este bar para que sea mi cómplice en una fuga. Y tú eres la finalista. Pero, como en toda buena audición, necesito la valoración del jurado. Y en este caso, la única jueza eres tú. Análisis psicológico. Asignación de estatus, le acabas de entregar un poder inmenso, el de juzgarte. Este es un regalo que el ego no puede rechazar. Marco de competencia, implícito al llamarla la finalista, insinúas que ha habido otras candidatas, pero ella ha llegado a la ronda final. La hace sentir especial y seleccionada. La ejecución de la audición, el favor de la honestidad. Tú, así que aquí está mi petición, señora jueza. Usas un apodo que refuerza su rol de poder. Quiero que me evalúes. A partir de ahora y durante los próximos 5 minutos, voy a dar lo mejor de mí, mi mejor historia, mi humor más afilado, mis preguntas más profundas. Tu trabajo es observarme como una cazatalentos, sin piedad. Y al final, tendrás que darme una puntuación brutalmente honesta del 1 al 10 sobre mí, potencial como cómplice de fuga. ¿Aceptas tu papel como jueza en el juicio más importante de mi noche? Análisis psicológico, el contrato psicológico. La has invitado a entrar en un acuerdo explícito. Si acepta, y la curiosidad casi garantiza que lo hará, se ha comprometido a prestarte una atención total y a invertir en el resultado. Ahora, todo lo que digas se escuchará con una intensidad 10 veces mayor. La actuación y el quino del jurado. Ahora, durante 5 minutos, simplemente tienes una conversación increíble con ella, utilizando las habilidades que ya has aprendido. Le cuentas una historia fascinante, el marco del cuentacuentos, la desafías con un push-pull, le haces una pregunta profunda. Pero la clave es el quino. El toque de evaluación, de vez en cuando, te detienes y le dices, ¿cómo voy hasta ahora, jueza? ¿Subo o bajo en las encuestas? Mientras lo dices, toma su mano y la pones en tu propio brazo o en tu pecho. Tómame el pulso. ¿Estoy nervioso? ¿Soy un fraude o soy real? Análisis quino. Este es un movimiento magistral. Es un contacto físico íntimo, pero justificado como parte de la evaluación. La hace sentir tu ritmo cardíaco, una conexión primal y visceral. El toque de súplica juguetona, si dices un chiste malo, puedes mirarla y poner tu mano sobre la suya en la mesa, como suplicando clemencia. Por favor, ten piedad, sé que ese ha sido malo, pero puntúa la intención. El veredicto final y el cierre de la inversión. Pasados los 5 minutos, te detienes de nuevo. Te reclinas y la miras, expectante. Tú, se acabó el tiempo. El artista ha terminado su actuación. La sala está en silencio, esperando el veredicto. Señora jueza, ¿cuál es tu puntuación final? No importa el número que te dé. El número es irrelevante. Lo que importa es el proceso que ha ocurrido. Ella. Te daré un 8.5, pero con potencial para subir a un 9. Tú, asientes con una seriedad fingida. Un 8.5. Es una puntuación honorable. El comité lo acepta. Sonríes. Pero ahora el juego ha cambiado. Una jueza tan perspicaz e inteligente como tú, no puedo simplemente dejarte aquí. Has demostrado tener un criterio excepcional. Por tanto, te has ganado el derecho a ser parte de la fuga. Análisis psicológico, la recompensa final. Ella ha invertido, te ha juzgado y ha participado. La recompensa por su trabajo como jueza es la oportunidad de continuar la interacción contigo. Has reencuadrado completamente la dinámica. Irse contigo no es un premio para ti, es un premio para ella. El puesto de copiloto en esta gran evasión es tuyo si lo quieres. Pero las fugas no se planean en lugares públicos. Dame tu número. La jueza y el acusado tienen que preparar su estrategia. El efecto duradero. Este juego es psicológicamente brillante. La has desarmado haciéndola sentir poderosa, la has obligado a prestarte una atención del 100%, la has hecho invertir emocional y mentalmente en ti, y has convertido la seducción en un recuerdo inolvidable. Ella no le contará a sus amigas que un chico la ligó. Le contará la increíble historia de la vez que tuvo que ser jueza de la audición de un chico loquísimo en un bar. En esa historia, ella es una protagonista activa, poderosa, y la única conclusión posible para una protagonista así es descubrir qué pasa en el siguiente acto de la película que tú has creado. Juego 10, el ritual del espejo roto. La misión, identificar una imperfección percibida por ella misma y reencuadrarla como su mayor superpoder, posicionándote como la única persona en el mundo que verdaderamente la ve. La filosofía, inspirado en las técnicas de Robert Greene sobre la casa de debilidades y la PNL sobre el reencuadre. La mayoría de la gente vive con inseguridades, pequeñas grietas en su autopercepción que ocultan del mundo. El hombre promedio ignora estas grietas o, peor aún, las explota cruelmente. El maestro seductor las encuentra, las ilumina y las declara como la parte más bella de la escultura. Al hacer esto, creas un vínculo de validación tan profundo que se vuelve adictivo. El guión, paso a paso, una ceremonia en 5 actos. Acto I, la inducción, la creación del santuario. Este ritual requiere una burbuja de intimidad. Debes aislarla, aunque sea psicológicamente. Espera un momento en la conversación en que la conexión sea real. Luego, detente por completo. Tu energía debe cambiar de sociable a intensamente presente. Tú bajas tu voz. Tu contacto visual se vuelve inquebrantable, pero no agresivo, es analítico. Espera. Hay algo en ti que no encaja con el resto. No es malo. Es fascinante. Haces una pausa. Dejas que la intriga la consuma. Es como si llevaras una armadura perfectamente pulida, pero he vislumbrado una pequeña grieta. Una fractura. Y te prometo que es la parte más hermosa de todo el conjunto. Análisis psicológico, has lanzado una bomba. Has combinado un cumplido, hermosa armadura, con una observación inquietante, una grieta. No has dicho que es débil, has dicho que su imperfección es hermosa. Su mente estará corriendo a 1000 por hora, preguntándose, ¿qué ha visto? ¿Cómo lo sabe? Has creado una necesidad desesperada de entender tu percepción. Acto 2, la confesión, ella te da el arma. Ahora, no intentas adivinar su grieta. La haces entregártela. Ella, intrigada y ligeramente a la defensiva. ¿Una grieta? ¿A qué te refieres? Todos tenemos una. Es esa cualidad que el mundo nos ha dicho que es un defecto. Que somos demasiado algo. Demasiado sensibles, demasiado analíticos, demasiado soñadores, demasiado intensos. Das ejemplos universales. Dime su nombre. ¿Cuál es esa imperfección tuya, esa cosa que te han criticado, pero que en secreto, en lo más profundo de ti, sabes que es una parte esencial de tu magia? Análisis psicológico, la pregunta magistral. No le preguntas por su debilidad, le preguntas por su magia disfrazada de defecto. Le das permiso para ser vulnerable de una forma que la empodera. Ella, al responder, no te está confesando una debilidad, te está confiando un secreto. Ella, después de pensarlo. Supongo que, siempre me dicen que pienso demasiado las cosas. Que vivo en mi cabeza. Acto 3, el reencuadre, la transformación del plomo en oro. Aquí es donde te conviertes en un dios para ella. Tomas su plomo y lo conviertes en oro. Tú, niegas con la cabeza lentamente, con una sonrisa de quien entiende un secreto cósmico. No. Error. La contradices directamente, lo que aumenta tu dominio. No es que pienses demasiado. Eso es lo que te dice la gente simple para simplificar lo que no entienden. La verdad. Te inclinas. Es que tú no vives en tu cabeza. Vives en la arquitectura del futuro. Eres una arquitecta de realidades. Mientras todos los demás están reaccionando al presente, tú estás construyendo catedrales de posibilidades en tu mente. Ves los ángulos, las consecuencias, los patrones que nadie más ve. No es un defecto, es un superpoder de procesamiento cuántico. El problema es que es agotador, ¿verdad? Ser la única persona en la sala que ve la Matrix. Análisis psicológico, el reencuadre y la creación de la élite. Has tomado su defecto, pienso demasiado, y lo has redefinido como un superpoder, arquitecta de realidades, procesamiento cuántico. Has insultado sutilmente a sus críticos, la gente simple, validando su sentimiento de ser incomprendida. Has creado un club exclusivo de dos, la única que ve la Matrix, y la acabas de nombrar miembro. Has empatizado con la carga de su don, es agotador, demostrando que entiendes el coste de ser excepcional. Acto 4, el ritual kinestésico, el anclaje físico. Ahora, vas a anclar esta revelación a una sensación física inolvidable. Tú, esto no es algo que se pueda entender solo con palabras. Es energía. Dame tu mano, palma hacia arriba. Es una orden suave. Toma su mano con una reverencia casi clínica. Tus movimientos son lentos y deliberados. Tú, con la yema de tu pulgar, empiezas a trazar un laberinto imaginario en el centro de su palma. Tu mente es como este laberinto. Compleja, llena de giros inesperados, hermosa. Dejas de trazar y aplicas una ligera presión en el centro de su palma. Y aquí, justo aquí, está el centro. El lugar tranquilo desde el que lo controlas todo. La miras a los ojos. Solo necesitas que alguien te lo recuerde de vez en cuando. Análisis psicológico. Quino hipnótico, el trazo lento y repetitivo en su palma, una de las zonas más sensibles, induce un estado de trance ligero. Anclaje físico-emocional, la presión final coincide con la afirmación de poder, el centro desde el que lo controlas todo. Su cerebro ahora asociará esa sensación de presión tranquilizadora en su mano contigo. Le has instalado un ancla. Acto V, la siembra de la dependencia y el cierre abierto. Ahora que la has reconstruido, debes crear la necesidad de que vuelva a ti. Tú, suelta su mano lentamente, rompiendo el trance. El problema de tener un don como el tuyo, el de la arquitecta, es que necesitas un espejo. Alguien que te recuerde que la complejidad que ves no es una carga, sino tu mayor fortaleza. De lo contrario, puedes perderte en tus propios planos. Análisis psicológico, le has presentado un problema y te has posicionado a ti como la única solución. Tú eres el espejo. Acabas de crear una dependencia emocional. Tú, te preparas para irte. Tu trabajo aquí ha terminado por ahora. He roto mi propia regla. Dije que solo tendría una conversación real esta noche, y ha sido esta. Ahora tengo que irme, para procesar la información. Tu retirada es un shock que crea pánico de pérdida. Dame tu número. No para una cita. No para una charla trivial. Te lo pido porque a veces, los arquitectos necesitan consultar sus planos con otro arquitecto para no construir algo torcido. Te escribiré cuando descubra el siguiente enigma sobre ti. Análisis psicológico. Cierre de alto estatus y propósito, no pides una cita, sino una consulta profesional dentro del marco que has creado. El bucle abierto definitivo, ¿cuál es el siguiente enigma sobre ti? La dejas con la necesidad desesperada de saber qué más has visto en ella, qué otros secretos vas a descubrir. El efecto duradero. Te marchas. La has dejado en un estado de confusión emocional, de euforia y de profunda introspección. No le has gustado. Te has convertido en una necesidad. Le has dado un nuevo y poderoso relato sobre sí misma, y tú eres el autor de ese relato. Estará repasando cada palabra que dijiste, reviviendo la sensación de tu tacto y esperando ansiosamente tu próximo mensaje, no como si fuera un ligue, sino como si fuera la siguiente revelación de su propio destino. Eso, amigo mío, es la seducción que roza la magia negra.